sanitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunen. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, amigas y amigos de Mamá Universitaria, un miércoles más, un encuentro más aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Después de un feriado larguísimo, estamos todos despertando del feriado. Aquí junto a la Gaby ya estamos conectadas a Mamá Universitaria. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Mayrita, muy buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Un encuentro más aquí este miércoles 6 de marzo. Ya un tercer mes, como pasa el tiempo, dicen las malas lenguas, el 28 de febrero, chiquito, ¿por qué eres así, febrero, malo? Tiene que ser 29, 30, 31. ¿Y quién se inventaría este calendario gregoriano? Porque a veces me pregunta, ¿y por qué el 28 de febrero y no es más días? Y yo, buena pregunta, me voy a investigar, ¿no? Pero todo es gracias al calendario gregoriano, buscarán por ahí. Les comento, bueno, después de este feriado se mojaron, yo sí me mojé. Ay, yo también se me mojé. Aquí en Quito con el frío y el agua heladita, ¿ves? Y después te haces pescadito, así que de aquí en adelante no nos vamos a bañar porque nos hacemos pescados, decían nuestras abuelitas. Cuarentena. Cuarentena. Y bueno, pues nuevamente en esta noche que nos reunimos a hablar de cosas recordando el programa anterior, Mayri. No, pues le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte a Steffi. Ella estuvo compartiendo su caso en defensa de los derechos laborables para mamás y para personas con discapacidad. Ella está en busca de justicia, defendiendo su trabajo, defendiendo el esfuerzo, el tiempo que ha entregado a la institución, que ya lleva años ella ahí. Junto con su familia, un saludo al esposo también de Steffi, que visiten nuestra fanpage. Está todo el mensaje que Steffi deja, no solo a la gente de su institución, sino a todas las amigas y amigos que están a favor de la justicia, ¿no? Que están a favor de la defensa de los derechos de las mujeres y de las mujeres madres sobre todo. Un saludo inmenso y les esperamos este viernes en la marcha, ¿no? A las 3:30 en el Parque Arbolito. Así es, hacemos un bloque de mamás, nos unimos con las dulas vertiente de amor y vida, nos unimos con los clowns hospitalarios, un saludo a mi Pauli, bella querida, saludos de caramelo, como ella me dice, y estamos invitando a todas las mamás que vengan con sus guaguas, que vengan con sus cartelitos, hay unas marchas, hay unos cánticos que vamos a hacer, y te cuento que a lo mejor sí se une un amigo que es músico con el timbal, esperemos, ya sabes, Dieguito, que estás escuchando. Mejor. Claro, y me han preguntado también, ¿me puedo unir yo también, que soy hombre? Y digo, claro, bienvenido, gatito, a la marcha del día 8 de marzo. Uh-huh. Y para ir cogiendo buena vibra en esta noche junto a Mamá Universitaria, pues vamos a la voz de Jonabe con ellas. Yeah, autodidacta. Muestra con la práctica, de los libros a la lucha asfáltica, peligrosas para el sistema, fácil una

cuando la maternidad se sale de la rutina. Cuando la maternidad se sale de la rutina, cuando la mamá se sale de la rutina. Hoy nos salimos de la rutina con nuestras invitadas y queremos conocerles, queremos que nos cuenten de ustedes y sobre todo queremos saber cómo empezaron esos sueños y que ahora van a una feria, ¿no? Sí, ahora estamos con Jessica Proaño y Lisbeth Jaramillo de Ser Mamá. Hola chicas, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que nos han tenido un montón de paciencia, pero ha sido una locura esto de la feria, no tienen idea. En realidad todo empezó por la Liz. Y es así, todo empezó por ella. Yo siempre le digo, tú eres una mamá luchona. La Liz hace 2 años empezó con su emprendimiento. Bueno, un poco más de 2 años empezó con su emprendimiento de ropa de lactancia. Ella es pro lactancia. Y la verdad es que ante esta situación que se quedó sin trabajo, que le tocó cuidar a la nena recién nacida, ella se vio la manera de emprender con la ropa de lactancia. Yo siempre la he acompañado en todo, desde que abrimos la fanpage, desde que llegué, ahora que pongo, de a veces me he ido a las ferias a estorbar, a vender. A colitar. Claro, entonces un día hablábamos hace como un año, un poco más de un año, y chuta, las ferias siempre son como que muy amplias, no encuentras cosas especializadas. Hablábamos de todo un poco. Y nosotras organizamos nuestra primera feria. Esta feria se realizó en un centro comercial con 20 stands. Sin saber nada, nos metimos al agua. A la rueda. Exacto. Y salimos adelante. La verdad es que salimos adelante. A todas las mamás que participaron les fue súper bien. E hicimos una red, realmente, yo digo de amigas, porque ya ahora ya son amigas. Ya hablábamos como amigas con las chicas, de emprendedoras. Y pues les invitamos a participar en esta segunda edición que se va a realizar en Plaza de las Américas el 16, el 17 y el 17, a ver, 16 y 17 de marzo. Estoy confundida. Y nuestra idea era que sea una feria especializada, que sea una feria de mamás para mamás. O sea, las dos somos emprendedoras, las dos tenemos nuestros negocios. Yo me dedico al publicidad, al marketing, a la organización de eventos. Entonces he estado así como con una locura, pero lo sacamos adelante la feria. Y la verdad es que estamos súper contentas porque la gente sigue preguntando por los stands, la gente sigue preguntando. ¿Todavía hay un lugarcito? Sí, ahorita tenemos más o menos 4 o 5 stands disponibles todavía. Tratamos ya de cerrar en estos 2 días porque la organización es una locura. Para poder hacer el tema de ubicación, publicidad. Es algo que realmente nos hemos esforzado un montón. Porque si es una feria de emprendedoras, la verdad es que hemos logrado el apoyo de la empresa privada. Y nos ha dado una mano increíble. O sea, estamos haciendo una promoción a lo grande desde esta semana. Además, estamos empezando, la semana pasada empezamos la gira de medios con las chicas también. Visitar, porque nuestra idea, bueno, acá venimos nosotras, pero es que vayan siempre una mamá. Así es. Entonces, en esta ocasión está aquí la Liz es la que por la que nació todo esto, ¿no? Porque ella fue como que la inspiración de todo, ella está emprendiendo, y claro, cuando ella cuenta su historia, cuando incluso yo hasta le molesto, le digo, o sea, cuando uno se da cuenta todo lo que hace ella para posicionar sus productos, no es solo el tema de vender, sino de generar un vínculo. Ella le carga al bebé, carga la maleta, la pañalera, pruébate. O sea, es una relación diferente. ¿Jessica es mamá? Sí, yo soy mamá. Yo soy mamá, yo tengo 2 hijos. Adrián, de 14 años, y Joaquín, de 11. Ah, plenos adolescentes por ahí. Ajá. Entonces a mí me coge todo de nuevo. Pues hay un montón de cosas que yo ya no me acuerdo. Es que la maternidad es toda una transformación, Lisette. Me alegra mucho volvernos a encontrar. Estábamos recordando afuera en la sala que ya nos habíamos visto en un encuentro de Mamantar por Libertad en la Semana de la Lactancia en la Universidad Central. Y ahora tenerte acá, ya una, como ya lo dijo Jessica, una mamá emprendedora, empoderada. Cuéntanos, conozcamos a Lisette. Gracias, Mayri, por la invitación. Gracias por el espacio. En realidad, estas son una de las cosas que por la que nos inspiramos, ¿no? El hecho de tener estos espacios que nos des la posibilidad de poder y venir contar nuestra experiencia para que sea a veces inspiración para otras personas. Yo siempre digo, a mí no me tomen como un ejemplo, porque yo siempre hago cosas que meto la pata, pero por ahí salgo, y no saben cuánto. Pero en realidad el hecho de emprender y de salir adelante es como que tú dices, cuando tienes un hijo, creo que hay muchas mujeres que no tienen hijos y lo hacen, ¿no? Pero yo creo que cuando tienes un hijo encima, creo que es el motor para poder hacer las cosas. O sea, en mi caso fue así. O sea, a mí nunca en mi vida se me hubiera ocurrido hacer lo que hice. O sea, imagínense, yo soy comunicadora social. Dije, siempre voy a estar en medios de comunicación o voy a estar en el área de relaciones públicas, que era mi fuerte. Pero nunca me imaginé que iba a terminar haciendo diseño de ropa. O sea, cuando una comunicadora dice, vamos a ver cómo se hace un patrón, vamos a ver cuáles son las telas mejores. O sea, nunca. Entonces son las cosas que cuando yo les converso mi historia es como que te digo, nada te detiene. Y al menos cuando tienes una persona que está ahí, que todos los días es como que mami esto, mami lo de acá, tienes que hacerlo, tienes que dar la manera, tienes que... En mi caso fue, me despidieron del sector público, justamente ustedes estaban hablando sobre los derechos de las mujeres. Uh-huh. Me despidieron del sector público cuando yo regresé de mi maternidad. Eso era ilegal, aprendimos la semana pasada. Era ilegal, pero yo hice todo. Y justamente era una parte por aquí cerquita, un ministerio por aquí muy cerquita. Hice ministerio todo. De trabajo. Hablé con el Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Trabajo me dijeron que no me habían votado porque querían, sino porque se había acabado mi contrato. Pero yo les decía, estoy en periodo de lactancia, no me puedo... O sea, recién tenía 8 días de haber regresado de mi maternidad. Fue como que me dijeron, ¿sabes qué? Gracias. No estaba la persona que era el ministro, que era con el que yo había entrado. Fue como que llegó la otra persona y te dijo, bueno, gracias, nos vemos, no te conozco. Y ahí fue cuando que tú te sientas y dices, ¿y ahora qué hago? Me llamaron de algunos lugares y todo para trabajar, pero mi hija tenía 4 meses de nacida. Donde yo iba a trabajar 8 horas diarias, no me iban a respetar el periodo de lactancia, porque donde llegas a trabajar te dicen, bueno, sabe que la lactancia era en su anterior trabajo. Aquí sí, olvídate. Nadie me iba a respetar eso. Mi hija ni siquiera se sentaba. Y yo decía, ¿ahora qué hago? Yo me acuerdo que en ese tiempo ya comenzaron a subir las deudas, porque tú tienes un presupuesto que vives, los dos trabajan, los dos tienen, entonces era como que, ¿ahora qué hacemos? Yo me acuerdo que me sentí y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No te preocupes por mí durante un año. Así fue. Yo tenía unos ahorros desde que yo estaba embarazada. Y le dije, me voy a mantener yo durante un año. No te puedo ayudar a pagar las cosas que tenemos que pagar, pero hay que recortar gastos. Pero mi idea es hacer esto. Mi idea es hacer ropa de lactancia para mamás que trabajan. Para las mamás que se van a una fiesta. Para las mamás que tienen este tipo, para la mamá ejecutiva. Porque en mi caso, cuando yo me tenía que ir a trabajar, me tocaba ir a las entrevistas y literal, cuando te vas a la entrevista vas con el vestidito, vas con una cosa un poco más formal y no los había. Tacos. Entonces no había y era como que me voy a una fiesta y no tengo nada. O sea, o quiero ponerme una blusa, no soy muy sport, quiero ponerme una blusa un poquito así más elegante y no hay. Entonces yo le digo, quiero irme por ese lado. Porque tocaba estirarse, ¿no? Tú que estirarse. O literal toca andar con el mega escote que te llega por poquito abajo al ombligo y tú que estás con las chichis pero que se revientan. Y eso se ve feo. No, y el frío. Muchas veces queremos un busito así. Y no encuentras. Porque te toca. La vez anterior les traje un buzo. ¿Se acuerdan que les traje el buzo de cuello alto? Y todo porque en realidad... Ya lo queríamos. Ya, sí me acuerdo que te quedaste con una chica acá. Entonces era la idea de eso, ¿no? Entonces fue como que, literal, yo cuando cuento mi historia le digo, yo empecé con $100. Porque no hice préstamo al banco, porque no me daba el banco, porque estaba endeudada. Porque desempleada. ¿Cómo vas a pagar un préstamo? La garantía. Eso es el problema, y eso es el problema de los emprendedores acá, y por qué no nos apoya la banca. Porque ellos te dicen, ya, chévere, yo te presto, ¿cuánto quieres? $5,000, ya, perfecto. El otro mes me comienzas a pagar $500 mensuales. ¿Cómo pagas $500 mensuales? Si tú estás recién empezando. Y sabes que en eso yo he asistido a un montón de talleres de emprendedores y me quedó una frase de un emprendedor que ya era empresario y decía, la mejor inversión que ustedes pueden hacer es no endeudarse. Ajá. Y empezar con lo que tienen. Y yo decía, ay, me fui a un taller de una semana con emprendedores para que me venga a decir lo que yo ya sabía. Pero es que a veces, Gaby, te pasa de que tú dices, es mentira. sea, tú la escuchas y dices, esta mantis es no. Es que no puedes. No crees. No crees. Porque... No crees. O sea, pero yo sí te digo, sí se puede. Mis mejores emprendimientos, ¿sabes qué ha sido? Ha sido sin dinero. Y yo, sí. Yo le he dicho bastante a la Mayra, he dicho, verás, cuando yo he invertido dinero, he puesto dinero, he perdido. Pero cuando yo he puesto mi emprendimiento, mis formas de ser, mis profesiones, me he vendido yo misma con mis trabajos, ha sido la mejor inversión porque es talento intelectual y eso es lo que más te paga también. Mira que, o sea, hay otra cosa también con las emprendedoras y los emprendedores, que dicen, estoy emprendiendo. Lo que pasa es que el emprendedor ya, al momento en que ya emprende, tiene que ser un empresario. Y tiene que comportarse y actuar como un empresario. Claro. O a veces coges el emprendimiento y dices, hasta que me salga trabajo. O es como la segunda opción. Pero nunca le ven, verás, al emprendimiento. Hay cifras del Ecuador donde te dicen que el Ecuador es uno de los primeros países que emprende. Pero que no alcanzan al año. Pero ¿sabes por qué? Perdón, las trabas. Yo te digo por qué. No es tanto las trabas. Te digo desde mi punto. Perdóname, amiga. Te digo desde mi punto. La gente coge y dice, perfecto, voy a traer, qué sé yo, mochilas y voy a vender, o voy a hacer unas mochilas. Perfecto, salgo con 20 mochilas y le presto a mi mamá y le presto a todo y a todo el mundo. Esa es una de las cosas. Y prestas a todo el mundo. Plata aquí, plata acá. Vas y vendes el primer mes. El primer mes vendes una. Ya te desanimas. El segundo mes vendes tres. Ya te desanimas. El tercer mes, otra vez vendes una. La gente piensa que cuando tú emprendes te haces millonaria. Lamentablemente no. Lamentablemente no te haces millonaria. Ahora es que para emprender es del de 0 a 5 años para recibir... Para poder tener un rédito. O sea, yo te voy a decir una cosa. Yo... He aprendido que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Yo tengo una frase que dice justo, la pasión por lo que haces te hará entender que los límites son mentales. Y es así. Mira, pasa esto, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos con esto de la feria, hay épocas en donde la Liz me decía, ay, estoy preocupada, los están... Ay, y yo le decía, tranquila, no pasa nada. Como sea, me invento. Yo siempre soy así. Y entonces ella me decía, no, es que lo que pasa es que... tranquila, hasta que le dije un día, mira, por último, si no entra gente, yo me bajo y me pongo en el metrobús a meter gente a la feria. Yo le decía, no, bajamos gente del trole y llevamos para que vayan a ver la feria. Y pareciéramos así, y claro, y es el dúo que tenemos. Por ejemplo, yo soy como que muy, y ella es calma, todo va a salir bien. Todo lo... No, sobre todo, lo que pasa es que yo también, después de tanto tiempo, yo me di cuenta de algo, ¿verdad? Primero, el emprendedor es un empresario y tiene que actuar como empresario. Es así. Segundo, si vos empezaste a emprender, no pienses que las cosas van a salir de la noche a la mañana. Claro. Y tienes que trabajar un montón. Y prepararte también. O sea, porque mira... como tú dices, yo soy comunicadora social y necesito meterme en otras cosas y saber de moda y saber de costura y saber de telas. Eso involucra también prepararte, ¿no? Sí, y lo que pasa es que tú tienes que entender una cosa, ¿verdad? Llega un punto en donde tú no puedes lavar, planchar y cocinar. Tienes que empezar a delegar, porque ya eres un empresario, por eso ya tienes tu negocio. No puedes hacer todo a la vez. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mucha gente que me dice a mí, ay, qué chévere, la Liz le va súper bien, o a ti te va súper bien. Pero, mira, yo trabajo sábado, domingo, en las noches, en las mañanas, madrugo, no almuerzo. Justo ahorita estábamos conversando, porque mientras nosotros almorzábamos hoy, estábamos haciendo una cosa de la feria. Entonces yo le decía, comes y con la computadora. Y toca así. Toca. Y tienes que empezar a delegar, o sea, tienes que empezar a soltar. Mira, la semana pasada yo me di cuenta lo importante que es tener un equipo que te respalde. La Liz se fue de luna de miel. Y yo tenía el... Yo tenía esto de que me iba a dar algo por primera vez en la vida. Me vuelta de Cancún. Me molesta el hermano de ella porque me dice que yo literal estaba con una copa y frente al mar del Caribe preocupada. Y le digo, sí, en serio, estaba preocupada, quería regresar. Y yo sentía que el ojo se me iba a reventar y aparte que la agencia, que tenía un montón de cosas que hacer. Y el feriado que te cae. El feriado, yo trabajé todo el feriado. O sea, no fue que no trabajé, yo trabajé el feriado. Yo me sentaba y entonces yo, siempre era como que nos complementamos, ¿sí me entiendes? Las dos estamos emprendiendo, pero necesitas un equipo que te respalde. Y yo creo que, por ejemplo, en este tema de la feria, yo no puedo decir soy yo sola. O sea, es la Liz y es el equipo. Tenemos un diseñador, tenemos gente las que nos... Mamás, las mamás que nos van llamando, que nos van apoyando, que nos dicen, yo voy a hacer un video, mándame todo, que yo chequeo. O sea... Ella se encarga, ponte, de la parte de relaciones públicas con las chicas, de levantar la información, de los pagos. Tenemos una empresa que nos está dando los stands. El equipo de la Plaza de las Américas, no tienes idea, se ha portado súper bien. A ellos nos han dado todas las facilidades. Entonces, no es solo una persona, o sea, es un equipo completo. Y esa es la vaina del emprendedor. Que cuando emprendes, piensas que eres tú solo el negocio. Y te cargas el costal encima. Y entonces lavas, planchas y cocinas al mismo tiempo. Algún momento yo le decía a mi hermano, porque yo soy socia de mi hermano en una agencia digital. Y le decía, tú no puedes hacer todo. Porque, a ver, tú no puedes diseñar, no puedes programar, no puedes vender, no puedes cobrar. No puedes explicar más que... Entonces yo le decía, no es así. Escucharán mi otra parte del equipo que están detrás de... Entonces yo le decía, tiene que ser un trabajo en equipo. Y cuando tú tienes un equipo que te respalda, uh-huh, y tú tienes un plan a corto, largo y mediano plazo, créeme que cualquier emprendimiento sale. Yo ahora estoy súper contenta porque nuestros planes no solo son la feria aquí en Quito, sino tenemos algunas ferias que vamos a hacer a nivel país. Aparte de eso, mi intención es que ya abramos un espacio virtual en donde podamos hacer ferias virtuales. Yo les decía, tenemos todo el equipo de trabajo, o sea, yo tengo una agencia. O sea, ¿cómo no vamos a hacer un espacio virtual? Y aparte de eso, es empezar a empoderar y sobre todo a capacitar a las mamás. Uh-huh. O sea, no solo es cuestión de ponerles un stand y sentarles. Porque mira, yo con la Liz estoy segura que la Liz no es que está sola. Tú la ves a la Liz y la Liz es ser mamá, pero está su esposo, está su mamá, está su hermana. Incluso yo cuando he ido a ferias he ido a estorbar. En la que me pasé la... Entonces yo voy y le digo, ¿qué hago? Dobla las camisetas. Porque esa es la idea. Y eso es lo chévere de emprender, que tú tengas el apoyo de tu familia, que tengas el apoyo de tus amigos. Claro, para emprender, bueno, este es un equipo, como tú dices, no es el equipo de trabajo. Y justo nos resuena a nosotros porque Radio Revista Mamá Universitaria también es un emprendimiento. Es un emprendimiento independiente que toca hacer todo un aparataje para estar una hora aquí con ustedes compartiendo. Tenemos que ya estar nosotros programándonos todos los titulares, todos los temas desde hace unos meses atrás, ¿no? Y para llegar el por fin, ahora sí llegamos a este tema, es correr, ¿no? Si no estás, si estás solo con uno, cojeas. Y somos... Lo que pasa es que en el proceso también, o sea, tú quieres empezar con un equipo de trabajo y terminar con ese equipo de trabajo, continuar por muchos años. Pero en el camino sí se han ido quedando gente, madres, que no tienen ese apoyo, que no tienen ese apoyo familiar, que tienen que elegir o seguir lo que les elegir estudiar y seguir en casa y no tener problemas con el esposo, o seguir lo que les apasiona, que en este caso la radio, por ejemplo. Sí me ha pasado. Entonces, ¿ellas qué dijeron? La dejaron. Claro, porque no tiene tal vez un respaldo como tal vez lo tienes tú, lo tiene Lisa, lo tengo yo también. Yo siempre hablo de una maternidad comunitaria, porque yo la viví así. O sea, mi mamá es mi soporte, mi hermana, mi esposo mismo, que ustedes lo ven que está presente. Entonces, sí, es esa contención. Y yo sí quería preguntarles, antes de irnos al corte comercial, Lisa, tú vives unos momentos de impacto, yo les digo así, que son vulneración de derechos laborales, que te pone a pensar, que te pone a equilibrar tu vida. Te conviertes en madre de una pequeña, meses de nacida, tienes sueños también, derechos que vulneraron, pero derechos también que quieres defender, aparte de este emprendimiento que te nace, de la idea que nace desde tu maternidad, porque ¿qué pasa si no te hubieras convertido, exacto, en madre, ¿no? Es la pregunta que todos nos hacemos. Y luego viene una sororidad, viene una compañera que te apoya, que te comprende, ya viene un equipo de trabajo. Esa pregunta va para las dos. ¿Por qué emprender a pesar de ser madre? Me la van a responder a lo que regresamos de los mensajes de Radio CC. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Susana Reyes, la danza botó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Organiza y dirige Casa de la Danza. Sueños y huellas ancestrales. Muestra pictórica binacional de los artistas Neva Camacho de Bolivia y Jaime Carlos Ama de Colombia. Dos artistas que muestran la fantasía de los sueños, armonía de colores y cosmovisión andina. Visite la exposición hasta el 18 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. El colectivo Perro Rojos le espera en la inauguración el jueves 7 de marzo a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en la calle Escuenca y Mejía Esquina. La muestra estará abierta hasta el 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Ya estamos al aire con Mamá Universitaria y pues ya están conectadas y conectadas a nuestro Facebook Live. La Gaby quiere saludarles, quiere decir desde dónde nos están escuchando a Mamá Universitaria. Yo le quiero mandar un fuerte saludo y un abrazo también a un compa de la U, Dani. Un saludo grandote que estés conectada acá con la Mamá Universitaria y asomarse, ¿no?, para conversar. Bueno, pues y como todos nos escuchan Mamá Universitaria y estamos en Chile, saludo mi querida primita Bernardita, te quiero mucho, ojalá un ratito ya nos podamos ver en Chile o en Ecuador, pero algún rato ya nos vemos y que sea pronto. También nos están escuchando en Estados Unidos. Hello, my darlings. En España, ole. Y en Colombia, sí, pues. Hombre, no sé. Parce. Entonces estamos a nivel nacional y a nivel internacional por www.radiocce.com. También en las redes del Facebook que nos escuchan a nivel nacional, a nivel internacional. Y también les quiero mandar un saludo a la red MAI, que siempre estamos ahí en contacto con las chicas de SOS apoyándonos, que estamos siempre en ese contacto con las chicas con mucha sororidad. Y así nos vamos uniendo y nos vamos sumando bastantes personas que nos vamos conociendo en el camino, sin pensar que yo antes no conocía a nadie y en un año ya alguien me conoce. Todas la conocen. Gaby, están conectadas a nuestro Facebook Live, nos mandan saludos, están ahí conectados. Lizeth, ¿tienen alguien que le manden saludos a sus guaguas, tal vez? A su familia, a sus amigas, a sus mamás emprendedoras. Bastantes personas que nos vamos con... A todas mis mamás emprendedoras. ¿Sabes que yo también soy parte de Red Mai? Soy directora de... Así nos conocimos, pues, porque tú te contactas conmigo y me dices, oye, y hay este espacio de ser mamá, y yo también, ay, sí, ya también, ya. Y ahí hay una cosa súper chistosa, ¿no? Pues yo soy parte de Red Mai, soy directora de una colmena. Ah, chévere. Justamente. Y hay algo que ahorita que decías esto de las emprendedoras y todo, que me dijo una vez la Liz, y bueno, la Liz es una de las directoras de Red Mai, decía, es que tú puedes llegar lejos sola. O sea, puedes llegar rápido, me decía, sola, pero llegas mucho más lejos cuando estás acompañada, cuando tienes quien te acompañe, quien te acolite, quien te soporte, y justamente es la idea de la Red Mai, darle soporte a todas las mujeres. Ya les vamos a invitar, chicas, Red Mai, te tengo una de la Liz también que quedamos, ajá, y van a venir por acá. Y esa es la idea, ¿no? Y eso es lo chévere de emprender. Ya. Liz, aquí tenemos saludos. También otro, Omar. La Liz. Ay, la Liz. Ay, perdón. De aquí ya no hay saludos. No, igual, a todas las mamás que nos están escuchando, que la idea de hacer todo esto es apoyarnos unas a otras. Nosotros, bueno, yo tengo un grupo de mamás que justamente es el apoyo que tenemos, de apoyo a la lactancia, que es un grupo de mamás que nos hablamos, ¿no? Como tú decías, es el hecho de que alguien te acompañe, alguien te escuche, alguien te diga, oye, mi hijo tiene fiebre, no sé qué hacer. Oye, me siento mal, me siento cansada. ¿Qué puedo hacer? O sea, la maternidad es más bonita cuando la vives con otras personas. Y esa es una de las cosas que he aprendido en el camino. Así es. Bueno, saludos a Diego Patricio Capilla, dice, saludos, estimado. Omar Montero Silva, saludos, doctor Diego Capilla. Ay, pues, se están comunicando entre ellos ya. Desde saludos, Diego, saludos, Omar. Pati Villasís dice, orgullosa de mi ñaña, Jess Proaño. Uy. Mi ñaña, pues es mi ñaña. Excelente, dice Diego Capilla. Diego. La Liz está conectándose acá. Sí, también la Liz quiere escucharte en vivo. Ella quiere saber dónde está. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, no seas ninguna de las dos, entre amigas y amigos. La cita es los miércoles a las 7 en Radio CC 940 AM. En Play Store también pueden descargarse nuestra aplicación, ¿no? Radio CC, no cuesta nada, gratuita, livianita para el celular, y nos escuchamos en el bus, en clases, cocinando, limpiando, durmiendo, al guagua, no sé, ahí nos escuchamos. Descárguense la aplicación. Y pues nos quedamos con una pregunta pendiente para Lizeth y Jessica, y fue que, aunque seas mamá, puedes emprender, te puedes lanzar al reto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Yo creo que es mucho mejor, porque, o sea, no sé, en mi caso, mi hija es mi motor. Si no la hubiera tenido, si no hubiera sabido lo que es tener un bebé, no hubiera sabido, no hubiera hecho nada, capaz. ¿Qué hubiera sido de mi vida? La maternidad es un emprendimiento. Exacto, también, ¿no? O sea, es una forma nueva, es una transformación, exacto. Entonces es cambiar, bueno, y en mi caso, que fue un poco rápido, yo me enteré a los 5 meses que estaba embarazada, entonces tuve un embarazo de 4 meses. Exacto. Entonces fue todo muy rápido lo que me pasó a mí. Y fue como que dije, ah, bueno, un día estaba embarazada, un día no estaba embarazada, el otro día estaba embarazada de 5 meses, era una niña y ya mismo nacía en agosto. Y era como que, ah, ya, bueno. Entonces, yo creo que los hijos son el motor de todo. O sea, ya cuando tú eres madre, ves el mundo de otra manera. Por ellos te levantas, por ellos haces. A veces dices, no, tengo pereza, quiero este, pero dices, no, tengo que hacerlo porque se merecen, porque tienen que ver. Mi hija juega, que es que va a la mamá a visitar. Me dice, mami, ¿dónde estuviste hoy día? ¿Cómo fue tu día? Y yo le digo, hoy día me fui donde una clienta. Y me dice, ¿era una mamá con un bebé en la barriga o con un bebé en brazos? Era con un bebé en la barriga. Ah, ¿y cómo se va a llamar el bebé? Entonces, ella cuando juega con sus muñecas o está jugando, ella juega que es igual a mí. Ella juega que es la mamá que se va a visitar y tiene la muñeca que le va y le visita. Mira, te ofrezco esto, mira esto de acá. Yo hago ropa de lactancia. Y cuando yo la veo cuando juega a ser mamá, le coge, le da la chiche a la bebé. O sea, hace todas esas cosas. Y yo creo que yo soy el ejemplo de mi hija. Total. Y tengo que hacer las cosas que pueda bien, o sea, porque no, nadie es perfecto, ¿no? Pero trato de hacer las cosas bien. Y más que todo, si ya me metí en esto, tengo que seguir. Y así como las mamás, aquí dice también Stephanie Vadillo Herrera, mujeres luchadoras en todo ámbito. Felicitaciones por los emprendimientos, sigamos luchando en busca de nuestro futuro. Y así como estamos en busca de nuestro futuro, también nos toca gritar y también nos toca alzar nuestra voz con la marcha de este viernes 8 de marzo. Nos unimos a una campaña, un hashtag. El cuidado es trabajo, se encargan de hijos y padres, son cuidadoras y viven atadas a la informalidad y sin reconocimiento. Los organismos y los expertos coinciden, las mujeres están haciendo el trabajo del Estado. Hay una reflexión que nos mandan, mi mamá cumplía 3 jornadas, la laboral, la de crianza, alimentación y cuidado de 3 hijos y encima estudiaba en la madrugada. ¿Qué queremos decir con la previa del 8M? Que salimos a las calles en defensa de ese reconocimiento, en defensa de nuestros derechos, así como nos contaba la Liz de tu guagua, que tiene toda esta crianza del amor, de maternar. También es importante enseñarles sobre derechos, enseñarles sobre que tienen que defender, a pesar de ser mamás, que se nos vulneran muchos derechos, que tenemos que defendernos en la casa, en el trabajo, en el espacio público cuando damos de lactar y mucha gente te regresa a ver mal, en el bus cuando no te quieren dar un puesto, tal vez cuando la abuelita te ayuda en el cuidado del hijo y no le reconoces y tampoco hay un reconocimiento como una política pública. Entonces, todas estas cosas... Esa política me dices era en Europa, que ya estaba ya. Los ya abuelitos ya reconocen que tienen que tener un sueldo los abuelitos por cuidar a sus nietos. Aquí todavía nos falta que nos den el puesto todavía, ya queremos que... Y que la paternidad también, hay una licencia de maternidad y paternidad del mismo tiempo, ¿no? Es como que la mamá a los 3 meses, pero el papá enseguidita. Entonces, este cuidado, esta forma de crianza, la maternidad y paternidad, no se vive como en equilibrio, sino está súper claro lo que el Estado te dice, no, tú a cuidar el guagua y tú a trabajar. Entonces, son cosas que sí peleamos por una equidad, por nuestros derechos como mujeres, y quién es mejor de nosotros para defendernos entre nosotros, la sororidad, y sobre todo salimos el 8M este viernes porque queremos gritar. ¿Y qué queremos gritar, Gaby? Hoy ya tenemos nuestros cánticos de nuestra marcha, pero primero dice, el cuidado es trabajo. Mi abuela se quemó las pestañas cosiendo y encargándose de la casa y de todos los cuidados de la familia, y así hizo posible que mi mamá fuera a la universidad. Mi mamá pudo ser una ejecutiva exitosa porque mi abuela me cuidaba, porque mi bisabuela me cuidaba, y ambas lo hicieron hasta el último día de sus 80 y 97 años. Ellas podían cuidarme porque habían empleadas domésticas que les ayudaban con los trabajos del hogar. Sin este sistema, mamá, abuela, bisabuela, empleadas domésticas, yo no habría podido estudiar carreras tan poco rentables como artes y filosofía, o dedicarme a oficios aún menos rentables como el periodismo y el activismo. Ahí está. Ahí está. Todo lo que escribo, todo lo que hago en activismo es posible gracias a ellas, a que no solo cuidaron mi salud, mi cuerpo, también mi bienestar emocional, y me animaron y me apoyaron para que yo pudiera ser la mujer que yo quisiera. Y lo consiguieron, gracias a todas ellas, y hoy a mi esposo que también me cuida, a Rafaela, a mi perra, que me ha cuidado durante 15 años, hasta la perrita. Tenerlas en mi vida ha sido un privilegio y espero poder usarlo para que la vida de otras mujeres también sea mejor. Para que ser cuidada no sea un privilegio y cuidar y trabajar en los hogares no sea más algo invisible y precario. Sin el trabajo de mi madre, yo no podría ser la mujer empoderada y privilegiada que soy. Es verdad, no hay un sistema atrás de nosotros que nos sostiene. Yo quisiera decir algo, verás, que no solo es la madre. Yo tengo que contarte algo así como que... ¡Cuéntanos! ¡Extraño de la vida! ¿De quién nos sale? A mí quien me educó fue mi papá. Y porque soy así es por mi papá, no por mi mamá. En realidad mi papá todo el tiempo cuando yo crecía me decía, yo no te eduqué para que seas ama de casa. Entonces, verás, es que depende mucho. O sea, depende mucho de la crianza que tú recibas, no solo son las mujeres. O sea, también hay padres maravillosos. Yo te puedo decir, el papá de la Liz le cuida a María Eduarda. Ajá. No es la mamá, es el papá. Y yo tengo a mi esposo también en la casa, que cuando entonces, yo salgo a trabajar, él se queda y nos turnamos. Yo te digo, la verdad es que hay que también valorar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, crecí con mi papá desde que tengo 7 años. Mis papás son divorciados. Mi papá se levantaba a hacerme el desayuno. Mi papá me peinaba cuando podía. Mi papá me no se perdía es un programa. El moño program. De María, sí. ¿Sabes decir? O sea, en realidad mi papá me ponía así como que... Una colita y colita, ya estás. Mi papá no se perdía un programa del colegio. Mi papá trabajaba... Trabajaba hasta las 8 o 9 de la noche y aún así muchas veces fuimos a la oficina de él. Entonces, no solo es esto de las mujeres y las mamás, sino también hay que pensar, verás, no hay que hablar solo de equidad de derechos, sino de inclusión de responsabilidades. De reconocimiento. Exacto. Sobre todo de todo, porque verás, la maternidad y la paternidad tiene que ser compartida. Exacto. Yo tuve la gracia que muchas de las cosas que yo he realizado son también gracias, yo también soy divorciada, gracias al papá de mis hijos, o sea... El papá de mis hijos hace las tareas con ellos, el papá de mis hijos va a los programas de escuela, el papá de mis hijos... O sea, soy divorciada, la responsabilidad no se ha perdido, y ahora mis hijos están con el papá, y yo estoy trabajando. Sí. Entonces, tomemos en cuenta que no solo hay que hablar de una maternidad responsable, sino más bien de una crianza responsable, y con responsabilidades compartidas. Claro. Mira, yo fin de semana trabajo... Y aunque no lo creas, muchas veces nos dividimos, ¿no? Yo, vos te vas al partido de fútbol. Yo soy la que se va al fútbol. Porque me encanta gritarle a Joaquín los goles. Y el papá me dice, entonces yo me voy a las clases del violín. Y de ahí nos topamos en el mediodía. Y me voy al cine con mi papá. Entonces, es parte de eso. Claro. Y también lo interesante de lo tuyo es que, a pesar de que ya no son pareja, sí, no se pierde esa paternidad, sí, y esa maternidad, sino que se comparte por el bien de los hijos, porque al final siempre en un divorcio, lastimosamente, también muchos niños terminan quebrados el corazón por estas separaciones, ¿no? Pero es que eso también es importante en todo sentido, o sea, en el mis papás también, yo tengo 33 años... Y un fin de semana antes de que mi mamá viaje, almorcé con los dos. O sea, se divorciaron como hace más de 25 años y yo salgo con los dos a veces a comprar y están... Pero es parte de lo que te digo, es parte de la crianza, es parte de no solo ser una mujer empoderada, no solo eso, porque hay que pensar sobre todo en que vos, verás, yo soy mamá de dos varones. ¿Ya? Y yo estás criando hombres. Exacto. Yo te digo, si yo tuviera que hablarte de una niña, yo soy bien inútil. Te voy a decir la verdad, soy bien inútil. Yo a duras penas creo que le peino a mi hijo, porque le veo y le digo, mi hijita está dañando a lavarte la cara, y se me hace lavar la cara. Y es que no se dejan también, no les peina. No, yo ya no pierdo tiempo. Ellos verán cómo se van. Sí, yo ya les he dicho, si vos quieres hablar mal, es problema tuyo, no me importa. Si te bañas, no te bañas, no es mi problema. Pero... es parte de educar de manera adecuada a tus hijos. A tus hijos. El machismo viene desde las mujeres. Desde las mamás también. Mira, desde las mamás, desde las mujeres. Desde cómo crías, mira cómo ella cría a sus hijos. La plancha, cocina, está doblando la ropa, le siento, doblan medias. Mis hijos, muchas veces en los negocios que yo he tenido, van conmigo, cargan... están en todo lo que hacen. Muchas veces están metidos en todo, involucrados en todas las cosas... Y no solo es eso, o sea, no te decía, no solo es cuestión de decirles, mi amor, tienes que ceder el asiento. No, tienes que enseñarle por qué, o sea, tienes que explicarle las cosas. Pero son varones y los varones aún así tienen que entender que no está mal. Claro, o sea, hay que criarlos con criterio, ¿no? Y más que todo, el cuidado es trabajo, o sea, el gran porcentaje que hace el trabajo del cuidado es mujeres. No es tan grande el porcentaje de padres que crían a sus hijos. Es muy, pero igual, hay que ponerse a pensar. Pero y sabes que también padres de las mismas mujeres también, te digo, yo tengo... Y la crianza que tuvo tu papá también para poderte dedicar ese tiempo vino de una mujer. Lo hizo muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicó tu abuelita a criar ese criterio en tu papá? O sea, que no tenía que buscar a tu mamá para que te criara de esa forma. Fue aprendiendo en el camino. Bueno, sí, es algo que se aprende. La necesidad, mira, mi papá, por ejemplo, cuando se quedó a vivir un tiempo conmigo... Solo bebíamos él y yo no cocinaba. Y yo le dije, papito, usted aprenderá a cocinar. Mi papá, a los 40 y tantos años, aprendió a hacer arroz, aprendió a limpiar. Sí. ¿Qué le bastó? La hija Karishina. Entonces, fue así. Y todo el tiempo dice, viví con la Jessica y me tocó aprender. Pero verás, es muchas cosas. Las mujeres a veces también cometemos el error. Y perdón que me apasione en esto, pero es que, pucha, es como que me ve. Es que conocemos, mi esposo también es igual y yo lo admiro por eso. porque mira, él es de lo que está ahorita. Mira, se quedó el en esposo de Liz es así, cargado con María Eduarda. Es más, María Eduarda es una engreída por el papá. Ajá. Pero pasa esto, te divorcias, te quedas y dices, ah, no me pasa la pensión, que no le dé al niño. A ver, ¿por qué? Claro. Claro. O sea, entonces, sí, no, entonces, es una manipulación. Pues te digo, hay varios casos y varias cosas. Aquí lo más importante es que si vos, en cualquier ámbito que te desarrolles, sea profesional, sea laboral, sea familiar, no hables solo de los derechos de la mujer y digas, chuta, yo como a veces digo, no, son las mujeres empoderadas que no le dejan ver al papá al guagua. Claro, eso yo sí que traigo el discurso. También hay a los hombres, ¿no? Entonces, que no le dan nada, que no pasan el tiempo con su hijo, que se olvida. No, es más tiempo también. No, es que es la paternidad. O sea, no estamos hombres contra mujeres, estamos también contra un estado patriarcal. Exacto. Que te impone estas cosas. Por eso yo voy a la licencia de maternidad y paternidad. Es un claro ejemplo. Son 8 días, maternidad, dos meses y paternidad 15 días, 15. Tú 3 meses. Ajá. ¿Y dónde está el papá? O sea, ¿qué está, dice el sí, estado? ¿No, pero no está el papá diciéndole a la mamá, tú te quedas con el guagua y ya me voy a trabajar? Bueno, yo creo que el papá se muere por estar ahí con el guagua. Mi marido los 15 días, 8 días pasó, ¿no?, levantándose todas las noches pero a pasármelo. Exacto, pero la norma, la ley, el estado te manda a trabajar. Exacto. Como hombre y como mujer te deja en la casa. Entonces ya vas construyendo una idea de lo que es maternar y paternar. Pero no es... La lucha no es contra mujer y hombre. Obvio, hay de todo un poco allá y acá. O sea, eso no está en discusión. Pero sí hay que defender los derechos para todos y para todos. Sí, o sea, mira, toma en consideración una cosa también, que en el tema laboral... En el tema laboral, y perdón que... ahí hay muchas cosas que tratar. No solo el tema de los de los derechos entre mujeres o las paternidades. Pero es bueno salir a la huelga. Pero ustedes se van a encontrar en la marcha que nos vamos a juntar el día viernes. No nos juntamos a la marcha de vivas esta vez. ¿Por qué nos juntamos a la marcha del día viernes en el Parque del Arbolito? Porque salen muchas mamás que están fuera de la fiscalía, que están fuera de la asamblea pidiendo justicia por sus hijas y sus hijos por desaparición, por feminicidio. Nos unimos a la lucha de estas mamás que de la nada, siendo amas de casa, siendo tal vez empresarias, siendo hasta estudiantes, salen y se convierten en matriactivistas. Entonces sí nos queremos juntar para que no se sientan solas, para que en ese recorrido gritemos toda esta injusticia también, porque son años, como el caso de David Romo, compañero de la universidad, sale la mamá de David este viernes. Entonces sí queremos acompañarles en este proceso de justicia. El tiempo corre, vuela, que no, sí, la verdad es que me ha gustado venir a ver, hablar con ustedes. Ya que está otro programa, y después de la feria un cafecito nos quería súper bien. Y ese dice que la próxima semana vengamos. La próxima semana... Nos vienen a contar cómo les fue la feria. Sí. No, es que es antes. La próxima semana vengo queremos con mi mamá, aquí, vienen las mamás emprendedoras y hacemos el tema de... los sueños también, porque justo es el Día Internacional del Sueño, entonces vamos a mezclarle con los sueños que tenemos como emprendedoras, que queremos llegar a ser, y ahí vamos a conocer a las emprendedoras y la feria. Ya se nos corre el tiempo, cuéntenos los datitos más de la feria, dónde pueden encontrarles en redes, con quién pueden contactarse, si aún ahí están, y un mensaje para las mamás. Ella es la que ven. Y les esperamos a la marcha. Les esperamos a la marcha. No, de ley vamos a estar en la marcha. Bueno, voy a hacer el intento. La verdad es que yo... Cuente. Vamos a la feria. Rapidito lo de la feria. A ver, vamos. La feria se va a realizar el 15, 16 y 17 de marzo, o sea, el viernes, sábado y domingo de la siguiente semana, en Plaza de las Américas. Todavía nos quedan 5 stands. ¿Dónde es Plaza de las Américas? Para está ubicada por las Naciones Unidas y América. Justo ahí vamos a estar afuera del cine. Vamos a tener únicamente 20 stands especializados. Lo más chévere es que vamos a tener charlas, vamos a tener una casa abierta. Gaby va a estar ahí dando una charla. Ah. Y uno de los días, creo que va a ser el día sábado, que vamos no a estar ahí. Me pusiste. Ya vamos a los andar. 3 días me ofreciste. Todos los días. Todos vas a estar ahí. Vamos a hacer... La idea es que tú recibas una asesoría extra. Que es lo que decía la Liz, que esto es súper chévere. Ahora estamos en una era de comunicación inmensa en donde no... nos acordamos de las cosas más importantes. Entonces, la idea es que recibas asesoría de mamás. Tenemos 3 minutos. Y uno. Uno, de mamás. Y les esperamos, se pueden contactar conmigo al 0997-899-225. Te doy mi número, es el 0997-899-225. Y nos pueden buscar en la página de Liz, que es Ser Mamá, Ropa de Lactancia, o Feria de Emprendedoras Ser Mamá. Ya estamos en fanpage, entonces. Sí, tenemos las dos. Ropa de Lactancia Ser Mamá es la de acá. No tienen que escribirse en ningún lado, ¿cierto? O sea, nos escriben por ahí, nosotros le enviamos la información y ahí ya estamos contactándonos siempre. Ajá, yo me contacto, yo le llamo. Igual, que los esperamos a todas las mamás. Si quieres o no te atreves a emprender, date una vueltita por la feria porque vas a ver las historias, porque detrás de cada stand hay una emprendedora que tiene una historia muy bonita y que en realidad inspira. Sí, son historias de mamás, la feria para mamás. Y nada, pues les esperamos el siguiente miércoles que con mamás emprendedoras que nos cuenten esos sueños. No hay problema si no vienes a la marcha. Y la Gaby cierra hoy la previa del 8M, Parque El Arbolito, 3:30, vamos a estar ahí, un bloque de madres presente. Voy a darles unas consignas que salió, ¿no? Y si yo quiero marchar, es contra la impunidad, la justicia se ha cegado y no está de nuestro lado. Y si yo quiero marchar, es porque quiero abrazar a mi hermana, a mi amiga, para que vuelva con vida. Y si yo quiero marchar, es porque quiero gritar, basta ya de cobardía y que se haga más justicia. Y si yo quiero marchar, es porque quiero expresar, yo soy una mamá y es mi derecho a estudiar. Y si yo quiero marchar, es que quiero trabajar, porque tengo el derecho a un salario de igualdad. Y si yo quiero marchar, es porque quiero hablar, no a la violencia, sí a la conciencia. Y la última, no me cortes, gatito. Y si yo quiero marchar, es porque les quiero hablar. Todas somos mujeres, madres, hermanas, amigas, y estamos hartas. Hartas de injusticia, hartas de atropello, hartas de violencia, que se acabe la indolencia. Nos vemos el día viernes a la marcha, todas invitadas. Un abrazo, soy Gaby, y nos vemos hasta... Entre libros y pañales, esto fue... Mamá Universitaria. Hasta el próximo miércoles. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso.